Gracias, Silvino. Bueno, hacía mucho que no hablábamos con Luis Seco por radio, me lo he encontrado un par de veces en Infobae Televisión y, bueno, evidentemente tenía no los teléfonos actualizados de Luis, así que lo hemos resuelto y aquí lo tenemos. Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Y vos? Bueno, un placer hablar de nuevo contigo. Igualmente, Carlos. Obviamente no te pido información sobre lo que parece ser una interna entre Fábregas y Kicillof, Fábregas exigiéndole a Kicillof aparentemente alguna velocidad mayor, pero sí te pido algún comentario respecto de lo que Fábregas estaría reclamándole a Kicillof, diciéndole, mirá, lo que hice yo es una cosita para arreglarlo por ahora, pero tenés que meter vos mano en el tema. Sí, la verdad que yo diría que lo que vimos hasta acá está lejos de ser un programa o incluso esto que se ha dado a llamar ajuste ortodoxo, ¿no? Uh-huh. O sea, Fábregas lo que hizo fue usar la artillería del Banco Central, que tiene cualquier Banco Central del mundo disponible para atender situaciones de corrida o de riesgo, de amenaza de corrida, y compró tiempo. Ahora, el tiempo, como vos sabés bien, la idea es que cuando uno compra tiempo, lo compra para algo, para hacer algo. Claro. Y la verdad es que está pasando demasiado tiempo sin que se haga nada, ¿no? Uh-huh. Entonces, la... ¿Y qué debería hacerse, Luis? Mira, Fábregas, yo creo que si vos... Por ahí voy a tratar de ser muy simple desde el punto de vista, digamos, para que se entienda, pero con algún contenido técnico, ¿no? O sea, Fábregas puede hacer mucho para defender la demanda de pesos. O sea, que todos estemos... de alguna manera, digamos, sin quemar pesos, ¿no? O sea, no sentimos, digamos, que la urgencia es poder ir a comprar reservas, poder ir a comprar bienes. Uh-huh, además, uh-huh. Una forma de hacerlo, que fue lo que hizo, fue sacar pesos del mercado. Claro. Y para hacerlo pagó tasas de interés más altas. Uh-huh. Entonces usó lo que usa un banco central, que se llaman operaciones de mercado abierto. O sea, va al mercado, retira pesos, pone letras, paga un interés más alto... y eso hace que no tengamos el combustible, ¿no? La economía se queda sin el combustible que amenazaba la corrida. Uh-huh. Ahora, Fábregas lo que no puede hacer es decirle que no a la cuestión central de todo el problema que tiene Argentina, que es la emisión de pesos para financiar el déficit fiscal. Uh-huh. Porque eso es una potestad exclusiva del Ministerio de Economía y yo diría de toda la estructura de gobierno, no de Banco Central, ¿no? Claro. Entonces, me parece a mí la sensación que Fábregas sabe que se le viene un problema, que es, mirá, yo puedo aguantarla un tiempo, pero en la medida que me sigan pidiendo, el año pasado, no sé si alguna vez escuchaste el número, pero fueron 100.000 millones de pesos, sí, que claro. Se emitieron para financiar el fisco. Sí, sí. Este año van a ser 120.000, 130.000, es clave, estamos todos esperando saber, digamos, cuánto va a ser el cierre de las paritarias del sector público. Yo creo que por primera vez en muchos años hoy son más importantes las del sector público que las del sector privado. Uh-huh. Porque te definen el sendero no solo de lo que va a pasar con las negociaciones del sector privado, sino también qué va a pasar con la cantidad de dinero y por lo tanto con la inflación. Uh-huh. Y entonces me parece que Fábregas está diciendo, mirá, yo te compré tiempo, quiero ver que lo uses. No me consta que esto sea así, pero a partir de la información periodística y de lo que tú me dices lo hipotizo. En un contexto en el cual Kicillof al mismo tiempo creo que le devuelve el guante a Fábregas y dice, bueno, pero mirá, yo no estoy de acuerdo con enfriar la economía. A mí no me gusta que la economía se esté enfriando como se está enfriando ahora y tal vez debamos revisar todo. O sea, la verdad que yo veo que a mi juicio es que se subestimó. Yo no sé si fue Fábregas, Kicillof, el gobierno, o no le contaron toda la historia a la presidenta, pero a mí mi sensación es que se ha subestimado las consecuencias recesivas de lo que se ha hecho hasta acá, uh-huh. Que no es solo haber retirado los pesos, no es solo haber subido la tasa de interés, sino que hay otro tema central que recién empieza a tomar estado periodístico o mediático, pero que, digamos, uno basta con hablar con cualquier empresario serio de la Argentina o que tiene... responsabilidad es importante y te lo cuenta porque está desesperado que el Banco Central no da dólares para pagar importaciones. Uh-huh. Entonces vos imaginate que hoy hay importaciones sin pagar, o sea, pagos pisados por el Banco Central, o sea, que no da los dólares, por algo así como 2.000 millones de dólares. Dicho de otra manera, hay 2.000 millones de dólares en las reservas que probablemente no estarían. Claro, que no, que son falsos, digamos, es un espejismo, digamos. Digamos, duran un ratito. Claro, los estás debiendo, ya están vencidos. De hecho, digamos, hay bienes que han sido producidos con esos insumos importados que las empresas se la han vendido, pero no tienen los pesos, pero no le dan los dólares para pagar la IMPO. Estamos bicicleteando al proveedor externo, en una palabra. Sí, antes era un poco distinto, porque te acordás, la época anterior era directamente no te aprobaban lo que se llaman las declaraciones juradas de importación, ¿no? Sí, sí. Las famosas de JAI. Ahora te las aprueban, pero después cuando te das vuelta, viene el barco, te baja la mercadería, vos te das vuelta para buscar los dólares y pagar, y no están. Y eso es fría, ¿no? Déjame ahora, decir cosas, sí. ¿No? Eso claramente, si llega un momento que el empresario dice, bueno, no me traigas más nada, porque no sé si te lo puedo pagar, y entonces se empieza a enfriar todo, porque claro, no puedes producir, ¿no? Ahora, yendo al tema de Kicillof, digamos, yo no sé si Fábregas va a lograr, digamos, mucho éxito en su prédica, más allá del costo que tenga el enfriamiento, entre comillas, de la economía, porque estos tipos, digamos, es el día de hoy, que muchos de ellos te niegan de modo, de plano, que la emisión monetaria tenga alguna relación con la inflación. Algunos te reconocen, bueno, es una cuestión multicausal en donde la emisión puede tener algo, y algunos te dicen, no, directamente no tiene nada que ver. Bueno, entonces, vos cuando te enfrentás con esos tipos, pero, listo, no se puede ni hablar. No, claro, exactamente. Bueno, pero eso, precisamente esa negación, esa actitud frente o la disociación que perciben entre cantidad de dinero e inflación, es la otra lado de la moneda de la asociación que sí perciben entre cantidad de dinero y nivel de actividad. Ellos creen que si vos pones más dinero en la economía, no es que se va a apreciar, sino que te permite tener un nivel de actividad más alta. Por eso creo que Kicillof, digamos, está preocupado y le devuelve el guante y dice, mira, yo esto no lo voy a hacer porque esto estamos enfriando la economía. Yo creo que Kicillof eso lo entiende, sabe que, digamos, las restricciones a esta falta de dólares para pagar IMPO está generando un problema grave en la economía real, muy grave, te diría, que por ahora está tapado por esta calma financiera que despertó cierto grado de optimismo. Y me parece que Kicillof eso lo sabe, ¿viste? Ahora, si vos me decís, bueno, Kicillof entiende lo que está haciendo, yo creo que sí. Para mí no es un ignorante. Ahora, tiene su visión de las cosas, tiene su, si querés, dogmática. ¿Sí? Bueno, ahí... Pues dice, bueno, vos tenés la tuya. Sí, puede ser, pero digo, la verdad es que uno sabe que un país que, digamos, si uno tiene que comparar, dice, bueno, mira, los países, no conozco ningún país que funcione que tenga 35% de inflación. ¿No? O sea, que... Ahí entra a jugar una cuestión que para mí es importante, a algunos le restan importancia, que son las ideas, ¿no es cierto?, que tiene Kicillof, o dónde se ha formado, cómo se ha formado, cuáles han sido las lecturas, cuáles ha sido la formación económica de Kicillof. A mí me parece que yo estoy de acuerdo contigo. Yo siempre que trato de explicar este punto, a mí no me importa mucho, viste, si ponerle un sello. Yo lo que creo que Kicillof, como creo que Capitanich y muchos otros de este gobierno, están convencidos de una cosa, que es que el Estado tiene un rol central en el proceso de redistribución del ingreso. Sí, sí, sí. Y que el rol, te diría más, no solo un rol central, creo que es el rol, sí, del, claro, Estado redistribuir ingresos. Entonces, cuando uno se pone a pensar, bueno, ¿y cómo haces para darle ese rol central al Estado? Bueno, la verdad es que la respuesta acá la tenemos en los últimos 10 años. La idea es que vos redistribuís ingresos si, por ejemplo, el transporte está barato, la energía está barata, claro, la carne está barata, la leche está barata. Sí, y eso fue lo que hicieron. Eso fue lo que hicieron, ¿no? Yeah. Cuando no alcanzó a poner todo barato, ¿qué hiciste? Yeah. Y agarraste y tomaste vos a tu cargo la producción, ¿no? Porque el caso de YPF está clarito. No, a mí tampoco, digamos, como comparto lo que decías vos, a mí no me importa poner sello por poner sello. Lo que pasa es que una persona hace lo que piensa, y exacto, piensa en función de cómo se formó. Entonces las ideas en las que abrevó no son neutras. No, claro, no, claro. Pero está claro que me parece que a mí, o sea, pedirle a Kicillof, que o incluso, ya te digo, yo incluyo a Capitanich, incluyo a la presidenta, obviamente. Sí, claro, sí. Pedirle claro, que que le asignen al Estado otro rol que no sea este de redistribuidor de ingresos, es un imposible. Es un imposible, tal cual. Entonces, comparto totalmente. A partir de ahí, digamos, vos decís, bueno, entonces, ¿qué van a hacer? Y van a seguir haciendo cosas parecidas, digamos, van a tratar de seguir influyendo en ese proceso de distribución de la renta, pero que claramente es un proceso que se agotó hace mucho tiempo, ¿no? Se agotó cuando empezamos a tener inflación de dos dígitos, digamos, en el 2007, ¿no? Entonces, a mí me parece que ahí es donde viene toda una como un imposible, como dijimos antes, en términos de decir, bueno, ¿qué esperás? ¿Esperás que un cambio de 180 grados? No. No, claro. Lo que yo espero son estos parches, seguir intentando comprar tiempo, hacer gestos. Mira, la verdad, y yo te escucho tanto en Infobae, en la radio, ya te comenté que la otra vez es medio a veces un poquito tarde para mí, porque en esta casa cerramos temprano, digamos. Sí, ahí estoy escuchando a los chicos de fondo un poco, sí, ¿no? Está mi hijo, sí, está escuchando. La madre no está, así que estoy de niñero. Pero el tema clave para mí acá es que todos queremos creer, Carlos. O sea, el gobierno en todos estos años ha usado mucha esa expectativa de todos nosotros diciendo ya van a hacer lo que hay que hacer, se van a dar cuenta que, que esto no puede seguir para siempre, que la inflación es un flagelo que afecta a todo el mundo y sobre todo a los que menos tienen. Y porque uno apuesta, ¿viste? Uno apuesta... Queremos creer, ¿viste? Porque ya sabes lo que pasa a mí, me da la sensación que la experiencia o el gran legado del 2001-2002 es que nos convencimos de alguna manera que las crisis no resuelven nada. O sea, es como que ya, ¿viste? Antes la idea esta, las crisis sirven como son una oportunidad para cambiar todo. Eso, la verdad, es que me parece que está claro que no es así. O sea, las crisis pueden mantenerse, generan mucho costo y la verdad que los beneficios no se ven por ningún lado, digamos. Entonces, estamos todos queriendo creer que el gobierno va a hacer lo que hay que hacer para evitar la crisis o evitar un ajuste traumático. Y entonces, viste, que se crean estas expectativas de ya va a venir el ajuste, ya va a venir la reinserción de Argentina en el mundo, ya van a corregir los precios distorsionados. Pero la verdad que por ahora yo no he visto demasiado de eso. Me molesta que se le asigne al ajuste la responsabilidad en términos de caída del nivel de actividad, porque eso es una mala venta, ¿entendés? Porque si el nivel de actividad está cayendo y no hay ajuste. Entonces, si vos decís todo el tiempo, todo el mundo dice, no, hay recesión por el ajuste, no vas a hacer ningún ajuste, digamos. Y la verdad que no hiciste nada todavía. Entonces, me parece que hay una... como una actitud de espera. Este diálogo supuesto entre Fábregas y Kicillof refleja un poco las tensiones o los dilemas que empezamos a ver que van a ser los dilemas de este otoño. O sea, ¿se va a bancar el gobierno la recesión y va a perseverar en el ajuste o va a tirar, digamos, se va a quedar a mitad de camino, así no, ya está, y vuelvo un poquito al más de lo mismo? Yo creo que el escenario más probable es este último, ¿sí? Pero me parece que todavía estamos todos queriendo creer, digamos, ¿no? Es decir, bueno, démosle algún margen más de acción, veamos cómo cierran las negociaciones salariales y veamos si finalmente el ministro se pone a trabajar y concreta lo que viene amenazando hace 3-4 semanas, ¿no? Luis, bueno, redondito, un placer tenerte de vuelta. Te mando un abrazo y buen fin de semana, ¿eh? Sí, un gran abrazo. Y cuida a los Muchas chicos. Muchas gracias por llamarnos. Chau. Luis Seco, economista.